que florezca la alegría en todos ustedes, que se liberen de la pasión, que ahora comienza, señores, con Chile en el corazón. Juan me pusieron por nombre, yo no sé por qué, Ortega por apellido, el otro nombre no lo sé, porque nunca me lo he aprendido. Nací por allá por el campo de la séptima región, vibro con mi Chile querido y con mi cueca que llevo en el corazón. Estimados y queridos amigos, un nuevo reencuentro, una nueva laguna tuvimos, pero hemos cruzado esa laguna y estamos de nuevo juntos. La alegría y la emoción me embargan, estimados auditores, en este momento, porque he vuelto a la casa que me vio nacer desde hace mucho tiempo con este programa. Y ahora estamos más grandes porque estamos unidos con otra radio, con una radio que es la voz de un sector de Pirque, esa comuna maravillosa, esa comuna rural, esa comuna de gente buena. A partir de hoy día y de este momento, estimados y queridos auditores, transmitimos en cadena con Radio Vecinal del Principal de Pirque 107.9. Esta pequeña y preciosa niña que empieza a nacer entre medio de la vegetación del Principal de Pirque. Radio Canelo te da la bienvenida, pequeña y preciosa niña, como es la Radio Vecinal, la 107.9 del Principal de Pirque. Estamos unidos y abrazados para poder, estimados auditores, a través de la M de la Radio Canelo CB 149 y de la FM de la Radio Vecinal, unidos en AM y en FM, para divulgar esto que es la cueca, estimados auditores, que alegra el corazón de la gente que está triste. ¡Viva Chile! ¡Viva Radio Canelo! ¡Y viva Radio Vecinal! ¡Con Chile! ¡Con Chile en el corazón de mi pueblo tricolor! Y nos vamos con la segunda patita, con este programa con Chile en el corazón, a través de radios El Canelo de Botón, no, CB149 y Radio Vecinal 107.9, allá en la preciosa comuna de Pirque, mis amigos. Oh, Estimados y queridos auditores, hemos iniciado el programa de esta tarde con Los Chichas Locas, se llama este conjunto folclórico, compuesto por José Vélez, el gran arpista de nuestro folclor, y unos pocos amigos que él reunió por ahí. Queridos auditores, quiero agradecer en forma muy especial, pero en forma muy especial, a Juanito Frenos, a Zona de Llaves, a Tehuelche Impresos, a El Ecer de Miguelito Figueroa, allá en el Nuevo Buin, en la calle La Marcha, esquina del Esfuerzo, por acompañarme una vez más para desparramar el dichoso y querido folclore nacional, que a veces está tan abandonado, y a menos traer por ahí en algún rincón de la patria. Muy emocionado, queridos auditores, con este reencuentro que hemos tenido en el día de hoy. Espero que esta sea una larga jornada, que nos acompañe la salud y que nos acompañe la radio. Quiero agradecer a la dirección de Radio Canelo, a don Marcelo Maggi, nuestro director, por haberme dado la oportunidad de nuevo de reiniciar este programa folclórico que nunca debiera haber desaparecido y no puede desaparecer, salvo cuando uno ya no esté. Quiero agradecerle a mi radio operador regalón, Víctor Leiva, que siempre me está acompañando con el folclor, con una voluntad de oro, señores auditores. Quiero agradecer a Guillermo Valenzuela, Willy Val, allá en el Principal de Pirque, que con mucho sacrificio instaló su radio para servir a la comunidad. Su pequeña pero preciosa radio, que es Radio Vecinal 107.9 y que está en transmisión experimental sábados y domingos. Porque él ha hecho cadena con nosotros para retransmitir allá, para transmitir en vivo y en directo. Estamos encadenados en este momento para toda la gente de ese precioso sector de Pirque, que es el Principal de Pirque. Enviamos un saludo cariñoso a todos nuestros auditores a través de las ondas tricolores de la Radio Canelo CB 149 AM. Quiero agradecer también, señores auditores, a toda la gente que llamó por teléfono a la radio y que me llamó por teléfono personalmente pidiendo que volviera al programa. Según ellos, dicen que el día domingo, sin el programa Con Chile en el Corazón, no es el día domingo de siempre. Para mí tampoco, porque yo también los echo de menos, queridos auditores, porque a través de estos 14 años que se transmite este programa, hemos hecho una familia, nos hemos querido, a veces ni siquiera nos conocemos, pero hemos formado una familia tricolor, que Dios quiera que este año nos podamos conocer cuando hagamos un gran encuentro folclórico, junto con la radio vecinal del Principal de Pirque, si Dios así lo quiere, que todo nos salga bien. Y no se olviden que cuando necesiten copias de llave, vayan a Zona de Llaves de Mateo de Toro y Zambrano 41, en la Villa Quinto Centenario. Ahí está Felicito Mellado, con la mejor maquinaria de alta precisión para todo tipo de llaves, queridos auditores. Y a Juanito Frenos, hombre bueno, hombre cariñoso, un tremendo profesional dedicado al sistema de frenos de su automóvil o camioneta. Él lo está esperando para atenderlo, como Dios manda. ¿Sabe dónde? En Julio Covarrubias, frente a la Plaza Arturo Prat, allá en la comuna de La Cisterna. Tehuelche Impresos, los mejores impresos. Un saludo para don Domingo Silva. Gracias por ayudarnos a divulgar, Domingo, el folclore nacional que también tanto te gusta. Tehuelche Impresos, los mejores impresos. La mejor técnica, la mejor calidad, seriedad absoluta y profesionalismo. Eso es en lo que avala los trabajos de impresión de Tehuelche Impresos, estimados auditores, en el paradero 30 de la Gran Avenida. Quiero agradecer también a Miguelito Figueroa, que está allá en Nuevo Buin, en la calle La Marcha, esquina del Esfuerzo, con su negocio, que lo atiende tan bien, que es un negocio maravillosamente bonito y agradable. Él tiene su panificador ahí y tiene las mejores cecinas, la mejor voluntad, la mejor técnica. Un pancito blanquito, blanquito y puro está allá en Nuevo Buin, calle La Marcha, esquina El Esfuerzo. Gracias, Miguel. Un abrazo para ti y para todos mis avisadores que tengo. Necesitamos más todavía, pero por el momento nos quedamos tranquilitos. Vamos a avisarles a nuestros auditores que vamos a atender todos los llamados telefónicos a partir de las 14 horas, por favor. A partir de las 14 horas vamos a atender todos los llamados telefónicos de nuestros auditores para poder hacer tranquilamente este programa, queridos amigos míos. Yo también necesito comunicarme con ustedes. La comunicación... Ya. La comunicación es la parte principal de la vida y sobre todo de los chilenos. A veces somos poco comunicativos, pero nos podemos comunicar a través de esto, que es tan tuyo, chileno, amigo, por favor, amigo mío. Con Chile en el corazón por Radio Canelo CB 149 y Radio Vecinal 107.9 en Principal de Pirque. Abuelita Graciela, recibí tu llamado. Te adelantaste, vamos a recibir todos los llamados telefónicos a partir de las 14 horas. Estimados y queridos auditores, de 14 a 15 horas, llamen lo que deseen saludar. Lo vamos a hacer en forma ordenada para que nuestro programa sufra un pequeño cambio. Lo queremos hacer de otra manera. Lo queremos hacer, estimados auditores, cada día mejor. ¿Saben? Yo los quiero invitar a una parte donde siempre este programa se olvida un poco de ese sector, que no es un sector, es un territorio grande que pertenece a Chile, que es la zona norte, estimados auditores. La música indígena es la más antigua que se conoce. Las culturas aymara, quechua y atacameña, originadas en Tarapacá y Antofagasta, estimados auditores, son los exponentes de la música andina, que recibiendo influencia de los incas, conserva aún las influencias de sus culturas ancestrales, resguardadas y protegidas por el aislamiento de sus centros urbanos. Para esa parte del desierto de la patria amada, que está allá en el norte, donde el minero sacrificado y luchador lucha contra el calor, el silencio del desierto, esta música, estimados auditores, porque el desierto también tiene canto. con Chile en el corazón, en la zona norte de esta querida patria amada, que tiene desierto, zonas verdes, que tiene el sur y sus maravillosas islas, y los vestigueros de Coyhaique y la Antártida. Todo es canto, cada sector, digamos, cada parte de nuestro querido Chile tiene un canto. Allá en el norte, estimados auditores, en la época de la preconquista, fabricaban los atacameños y demáses sus instrumentos musicales con elementos de su medio ambiente. ¿Saben cómo fabricaban los instrumentos los atacameños de los siglos idos ya? Con huesos, con cañas, con piedras, con madera, con arcilla. En excavaciones arqueológicas, estimados auditores de la zona, se han encontrado ocarinas, sonajas, silbatos y cencerros. Estos instrumentos usados actualmente están de los tiempos precolombinos, como las tarcas, las quenas y los pinquillos, además de los introducidos por los españoles, tales como la guitarra, el arpa y el violín. Eterno del minero, sueño viejo más que el tiempo. Junto a ti la pampa inmensa vio nacer las añañucas, al minero legendario, al pescador y al arriero. Y los fue forjando juntos amalgama, tierra y cielo, con esperanzas divinas y agonías del infierno. Mía, plena de voz y silencio, que nunca olviden tus hijos, milagro es tu nacimiento. Que junto con cada aurora, cada tronada de acierto, con pétalo de flores, flor eterna del desierto. Surge un pétalo de flores, flor eterna del desierto. Atacama, tierra mía, flor eterna del desierto. Atacama, tierra mía, flor eterna del desierto. No se olviden, estimados auditores, que cuando tengan problemas de copias de llave, vayan donde está la zona de llaves más perfecta de San Bernardo, con la mejor tecnología. Vayan a Víctor, a Mateo de Torres Zambrano 41 en la Villa Quinto Centenario. Andamos medio desenchufados hoy día, Vito Quito. Ya está. Ahí están las mejores copias de llave de todo Chile, no me va a creer. Zona de llave en Mateo de Torres Zambrano 41, Villa Quinto Centenario, San Bernardo Sur. Juanito Freno, los mejores frenos, frena justito. Ahí está Juanito Frenos con la tecnología más moderna para cambiar las pastillas, para cambiar, digamos, las bicicletas no, las balatas traseras, el selvofreno, todo ese tipo de implementos que forman el circuito de freno de su automóvil, se lo soluciona Juanito Frenos, ahí en la Plaza Arturo Prat, paradero 27 y medio de la Gran Avenida, hacia la cordillera. Los mejores impresos están en Tehuelche Impresos. ¡Qué buenos impresos que hace Tehuelche Impresos! Está ubicada ahí en Melania, esquina de Avenida Central, en el paradero 30 de la Gran Avenida. Y allá en Nuevo Buin está el rey de las empanadas de horno, las auténticas y tricolores empanadas que forman parte del condimento chileno verdadero. Están en el Ecer, ahí en Nuevo Buin, en la calle La Marcha, esquina El Esfuerzo, donde Miguelito Figueroa. Radio Canelo CB 149 y Radio Vecinal 107.9 del Principal de Pirque, irradiando el folclore nacional. Queridos auditores, Rapa Nui fue descubierta en 1722. Desde entonces, muchas expediciones visitaron la isla, tratando de tomar dominio de ella, pero en 1888 Policarpo Toro lo hizo y la anexó a Chile, haciéndose cargo de su administración. El conocimiento de su música se debe principalmente a las investigaciones realizadas por Jorge Urrutia y Margot Loyola y por médicos y musicólogos de todo el mundo. Estimados auditores, la música de la Isla de Pascua es una música que tiene un ritmo que contiene toda la alegría y la sexualidad del ser humano. El Rapa Nui baila así, escucha esta canción Rapa Nui, para que veas lo lindo y precioso que es el folclor de la Isla de Pascua. Y te doy todo mi ser, mi voz, y creo que mi canto es solo amor por ti. Te pito tenua. Angaraya tu era panui contenta estoy cantando. Y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti. Contenta estoy cantando. Y desde aquí te bailo, recibe tú esta ofrenda, que es solo amor por ti. El corazón de un buen chileno solo puede esperar unos segundos. Una pausa y ya volvemos. En Radio Canelo damos lectura a un aviso contratado. Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas. Patricio Alejandro Romero Leiva, RUT número 12.077.864-1, domiciliado para estos efectos en Covadonga número 631, tercer piso, oficina D, San Bernardo, Región Metropolitana, al señor director de aguas, solicita se le otorgue el derecho de aprovechamiento consuntivo, permanente y continuo, de aguas subterráneas, con un caudal máximo de 10 litros por segundo y un volumen total anual de 315.360 metros cúbicos. Extracción mecánica desde pozo profundo, ubicado en lote 9 de la subdivisión de la chacra o parcela 2 Millagüe de Alto Jagüel, comuna de Buin, provincia de Maipo, Región Metropolitana, localizado en un punto definido por las coordenadas UTM. Norte, 6.266.254. Este, 343.585. Datum provisorio sudamericano de 1956, W56H19, uso 19. Se solicita un área de protección de 200 metros. Se adjunta documentación exigida por Código de Agua. Este tema te interesa a ti. Este tema me interesa a mí. Entonces llega Bienvenida Comunidad. Un encuentro para ti y para mí, para que conversemos todos esos temas que realmente son importantes. Bienvenida Comunidad en Radio Canelo, todos los sábados entre la 1 y las 2 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Pero qué calor! Soy temporera y trabajo bajo el sol. Siempre me deben informar la radiación, darme un gorrito y protegerme del sol. Soy temporera y trabajo bajo el sol. Me deben dar un par de anteojitos para cuidarme siempre los ojitos. Es necesario tener un bloqueador para cuidar a todo trabajador. Si eres temporera o temporero, elige conocer tus derechos para cuidar tu salud. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Quieres potenciar tu negocio? ¿Quieres ser parte de la gran familia de Radio Canelo? ¿Quieres ser un triunfador? Entonces, no esperes más y publicita con nosotros. Únete a nuestro equipo ganador. Llama al 8414135 o escribe a caneloradio@gmail.com o visita nuestra página www.radiocanelo.cl. Radio Canelo, líder en la amplitud modulada. Cada canción tiene su historia y la música deja su huella en el tiempo. Recordemos aquellas canciones que volverías a escuchar una y otra vez, esas que suenan en tu cabeza y que forman parte de la banda sonora de tu vida. Afina tus oídos, prepara tus sentidos, ajusta el dial para disfrutar de Música Comprometida, canción que no se olvida. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana con la conducción de Marcelo Mallea Hernández y solo por Radio Canelo CB 149 AM en toda la región metropolitana y a través de su señal online radiocanelo.cl. Ya está todo listo para celebrar la gran fiesta de la música migrante en Chile. Primer Festival de la Canción del Migrante. 21 artistas en competencia. Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Haití, Uruguay, Cuba, España y Austria. Domingo 22 de enero, entre las 5:30 de la tarde y las 10 de la noche, en el Parque de los Reyes, sector Plaza España, a la altura de la Avenida Brasil, comuna de Santiago, Metro Santa Ana o Cali. programming. Habrá un grato ambiente familiar, bandas invitadas, stands culturales y de información a migrantes. Este evento es absolutamente gratuito, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2% de Cultura. Organiza El Canelo de Nos. Colabora Fundación Ideas. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Una de la tarde, 34 minutos. Aquí estamos otra vez para seguir acompañando a la familia con Chile en el corazón. Estimados y queridos auditores, la fiesta ya empezó. Estamos tricolores en este horario. Aquí en la Canelo se ve 149. Y en la radio vecinal de Principal de Pirque 107.9 FM. Queridos auditores, empezó la fiesta. Estuvimos con la cueca y fuimos al norte. Ahora estamos aquí, en el centro. En el centro del canto de la patria amada que te vio nacer. ¿Te sientes feliz, chilena y chileno, de haber nacido en este terruño maravilloso? Sobre todo en esta parte donde tenemos la vegetación que Dios nos da para que nos sintamos felices. ¿Sabes tú que en la zona central, estimados auditores, la influencia española es innegable en el año 1547? ¿Saben ustedes que en el año 1547 llegó por primera vez a Chile una canción española? Luego, en forma paulatina, empezó a haber música popular chilena. Empezó, como se dice en jerga popular, estimados auditores, a nacer la poesía auténtica de esta tierra que te vio nacer. ¿Cierto? Sin embargo, dicen que estas canciones que inventaban los chilenos de esos años imitaban la forma y la temática de la música española. Pero ¿saben lo que pasó? Empezó a cantar el campo. Empezaron a cantar los ríos y los árboles. Y nació aquí, estimados y queridos amigos míos chilenos todos, el canto de tu patria amada y querida. Y nació la guitarra campesina, que en una ranchita cualquiera se hizo sonar para cantar las penas y las alegrías que nos da el amor. Y hubo una mujer que le cantó a la tonada y le ha cantado a todo lo relacionado con el folclore chileno. Se llama Margot Loyola. Yo te la pongo a tus pies y escucha tu canto. Y el de ella y el de todo. Este es el canto de la zona central. Esta es la tonada que habla de amor y de alegría tuya. Quisiera estar en la playa y en las alturas del mar, porque parece que me hallo despreciada del lugar, porque parece que me hallo despreciada del lugar. Despreciada del lugar, como siempre me sucede, poner mis cinco sentidos en prenda que no me quiere, poner mis cinco sentidos en prenda que no me quiere. Yo lo remediaré, el cielo me dé paciencia, que yo lo remediaré. Que yo lo remediaré. se acabó. Cose lo que él lo merece, que para mí se acabó. Qué linda tonada que nos cantó la reina de la tonada chilena, queridos amigos míos, que es Margot Loyola. Margot Loyola, la mujer que le canta al corazón tricolor de Chile, que ha recorrido todos los rincones de la patria buscando y buscando, buscando y buscando la tradición y la identidad que identifican a este país. Margot Loyola canta con el corazón. La tonada, estimadas y queridas amigas y amigos, pasó a reinar en los salones coloniales con sus románticas letras. La tonada era de los ricos, era de esos señores que iban con sus señoriales vestimentas en los tiempos de la colonia a los salones donde se cantaba generalmente música española. Pero ahí nació también lo nuestro. Y en esta región, estimados y queridos amigos, en esta región prevaleció la influencia española y esta fue la única que se tocó en ceremonias civiles, religiosas y militares de esos años. Pero había algo por ahí escondido. Estaba la auténtica tonada chilena, que empezó a sonar así, estimados auditores, en oídos de aquellos que bailaban música española, pero que le salió al camino este canto que es tan tuyo, amigo mío. Cumplir. quisiera ser como el ave que se divierte cantando, no como mi triste vida que me divierto llorando, no como mi triste vida que me divierto llorando. Estamos, estimados y queridos amigos, en la reunión dominical tricolor de la Radio Canelo CB 149 y Radio Vecinal 107.9, allá en la comuna de Pirque, la comuna rural de los viñedos, la comuna rural del canto a lo humano y lo divino, la comuna rural del río Clarillo, de los árboles y los cerros que adornan su paisaje. Allá también está la Radio Canelo, a través de esa emisora pequeña, como una niñita muy chiquitita que empieza a dar sus primeros pasos. Un saludo para todos los auditores de Radio Vecinal, la primera radio vecinal de Chile. Queridos auditores, quiero mandar un saludo y dar una información. Muchos de ustedes seguramente escuchan el programa que tiene Juan Salinas en la radio de la Universidad de Chile, Sabia y raíz del folclore chileno. Juan Salinas, don Juancho, este últimos días, señores auditores, ha sido operado y ha tenido muchos problemas de salud que felizmente se han ido solucionando. Yo a Juancho le tengo un afecto muy grande, queridos auditores, con vuestro permiso, porque tenemos el mismo nombre. Hay tres cosas que nos unen: tenemos el mismo nombre, tenemos la misma edad y tenemos el mismo canto metido en el corazón, que es el canto de Chile. Quiero enviar desde nuestras radios un saludo cordialísimo para Juanito Salinas, un Juancho de la radio de la Universidad de Chile, de parte de todos nuestros auditores, ya que él tiene el programa el día sábado de 9 a 10 de la mañana y muchos de nuestros auditores también lo escuchan. A título de información, anoche llamé y Juanito está mucho mejor. Dios quiera que este cabro, que viene arrastrando la carretilla del folclore chileno desde Chillán, siga empujando esta carretilla tricolor, como el otro viejo Juan, que viene de Talca, que es el que está hablando. De pasadita nos encontramos y nos vinimos para Santiago a sembrar el folclore chileno para estos santiaguinos que a veces se olvidan que hay campo en Chile y que el campo de Chile tiene canto. Señores auditores, queridos amigos, de 14 a 15 vamos a recibir todos los llamados telefónicos. Quiero mandar un saludo muy especial, se nos colabora entre medito, Manuelito Quenao. Manuelito Quenao de Cerro Navia. Dice que la radio se escucha como bomba en Cerro Navia en este horario. Claro, ¿cómo nos va a escuchar como bomba si estoy transmitiendo arriba de un árbol? ¿Qué me dicen ustedes, señores auditores? ¡Atención, Cerro Navia! Me voy a subir arriba de la silla. ¡Atención, Manuelito Quenao! Gracias por tus palabras maravillosas que dijiste que habías llorado porque el programa no está en el aire. ¡Tanto color, Manuelito! Me dice que salude a Purita, a Gilberto González, al guatoncito que está al lado de Gilberto González. Bueno, vamos a poner un poco más de charachero. Y a todos los amigos que él tiene por acá, por esta parte del bosque y de San Bernardo y de los folcloristas y el tuticuante. También quiero mandar un saludo muy especial, queridas amigas y amigos, para Osvaldito Román. Osvaldito en las cuecas está impresa en un computador que no lo tengo a mano por el momento, pero el próximo domingo van a venir para acá. Quiero mandar un saludo a este poeta de las cosas simples de la vida, Osvaldo Román, y su señora esposa Margarita. Les quiero mandar a través de la radio a mis dos viejitos lindos un abrazo bien grande y tierno. Para Margarita, un besito en la mejilla, Y para Osvaldo, un abrazo bien apretado, porque no te puedo dar beso a ti, Osvaldo, porque eso es para comentario. ¡Uy, uy! ¡Claro! Entonces, señores auditores, hay que ponerle un poco de alegría, porque el folclore nacional lleva incrustado en su canto también la alegría. ¿Saben? Hace calor, ¿verdad? ¿Cuántos grados tendremos? Le vamos a decir a nuestro director que nos ponga un termómetro gigante aquí en el locutorio. Él tiene la radio, pero preciosísima. Esta es una joyita de radio, señores. ¡Ay, ay, ay! Y le vamos a decir que nos ponga un termómetro de esos de palo bien grande para ver cuánta temperatura hay aquí adentro. Ya. ¡Ay! Oiga, señorita, por favor, no interrumpa la transmisión de este programa, porque este es un programa serio y dicharachero. ¿Qué me dicen ustedes? Haré todo lo que me pides. No, no, porque estoy... soy frecuencia privada. Señores auditores, yo quiero invitarlos a ustedes. No se preocupen de los gastos, porque yo pago. ¿Ya? Yo pago y... ¿Por qué te ríes, Lola? ¿Por qué te ríes? Yo pago, mijita. Tengo un billete más grande. Las cuecas es muy buen negocio. ¿Sabes para dónde los quiero invitar en este verano? ¡Pa' Chiloé! Oye, Víctor, a ti también. ¡Vamos, pa' Chiloé! ¡Vamos! Mira, mira, aquí hay un conjunto en la plaza de Achao. Después de la misa. ¡Mira! ¡Mira, Víctor, cómo tocan este valsecito tan lindo! ¡Puta que son lindos los chilotes! ¡Vamos, pa' Chiloé, yo pago! En una aldea costera, de comisada salera, vivía un viejo marino que cantaba salas penas. Fue pescador y novero en aquellos años hermosos. Ese chilote marino, como el mayor tronador, nunca más. Hoy recordando el pasado, siente ansias de llorar. Piensa en su bote de marino cuando salió a navegar, con las ansias gritando, tiene un fuerte ventarrón. Confía él en su gente, que será pro al timón. Qué linda es la música de Chiloé, estimados y queridos amigos. ¿Saben? Les voy a contar algo. Mi abuelo nació por allá por el sur, entre medio de los bosques. Era montañés. Y mi abuelo por las noches me llamaba, porque yo fui su primer nieto, y me decía: ¿sabe, hijo? Cuando Diosito hizo Chile, hubiera visto usted lo que pasó. Diosito del cielo dijo: voy a crear un pueblo que esté separado de los demás. No le creo, abuelo, le decía yo. Sí, me dijo. Sí, es cierto. Mi tatarabuelo me lo decía. Y Diosito del cielo dijo, le voy a poner de muralla una cordillera. No puede ser, abuelo. Sí, mi nieto. Y en el otro lado le voy a poner el mar, azul y bravío. Y allá en el norte le voy a poner un desierto. Y para que todo este pueblo que estoy creando ahora desde el cielo tenga harta comida y pan, voy a hacer la zona central con una tierra productiva para que rasguñándola con el arado de los campesinos se produzca el trigo que produce el pan para sus hijos. No le puedo creer, abuelo. Y me dijo Isabic, nietecito, que para allá para el sur, Dios pescó un puñado de tierra en las manos y la tiró en el mar. Y ahí nacieron las islas. Y nació la isla grande de Chiloé, nietecito. Y más allá tiró hielo y nació la Antártida, los vestiqueros de Coyhai. Y dijo Diosito, me decía mi abuelito, ¿cómo le voy a poner a esta tierra? Ahora me acuerdo, dijo. Se puso pensativo el señorcito del cielo y dijo, le voy a poner Chile. Y le voy a poner una bandera. Pero resulta que a esta bandera, dijo el Diosito del cielo, le falta algo. Le falta una estrella. Estiróse la mano el divino hacedor hacia el universo y sacó la estrella más linda que había en el firmamento y se la puso a nuestra bandera. Y yo me quedaba fascinado escuchando los cantos, los versos y las cosas que me decía mi abuelo, porque era medio poeta. Y me decía, allá en la isla grande de Chiloé, a donde Diosito tiró la tierra y nacieron las islas, existe una amplia gama de instrumentos musicales y de gente buena. Ya andan con gorros de lana y con chalupas, y tienen sus chalupitas pescadoras. Y sabe, tienen unos instrumentos que tocan lindo que se llama el violín chilote, que es un violín común de cuatro cuerdas, me decía mi abuelo. Y el rabel, que es un instrumento pastoril, parecido al violín de tres cuerdas, pero más grandote. Y me decía, ¿sabe? Allá también en Chiloé, donde Dios tiró la tierrita y nacieron las islas, hay un bombo chilote que está construido de latón con los parches de cuero de burro. ¿Y por qué le pondrían cuero de burro, abuelo? No sé, me decía, así dice el cuento. Y el cuero de burro estaba amarrado firmemente con alambre para que cuando le pegaran el bombo no se desarmara. Es más pequeño que el nortino, pero decía, es igual en su estructura. Y me decía, y también tienen el acordeón, y tienen una música muy linda, me decía mi abuelo. Y cada vez que escucho esta música me acuerdo de mi abuelo, que me hablaba de Chiloé. Tiene cuatro. corazón de un buen chileno solo puede esperar unos segundos. Una pausa y ya volvemos. Los trovadores siempre están presentes y la trova siempre ha existido. Por eso Radio Canelo te invita a su tradicional programa Trova sin trabas. Ven, es una reunión imperdible. Cada sábado entre las 2 de la tarde y las 4 nos encontramos para disfrutar de la poesía sin frontera en Trova sin trabas. Oye, ¿qué hiciste con el aceite que freímos en las papas? Lo boté, ya no sirve. ¿Lo botaste por el lavaplato? ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¡Jamás! Se bota en una bolsa bien cerrada. ¿Así? En Radio Canelo, cada domingo estamos rompiendo la inercia. Ven a abordar con nosotros problemáticas sociales, medioambientales y propongamos soluciones básicas y concretas. Rompiendo la inercia, cada domingo en Radio Canelo, a partir de las 11 de la mañana. Vamos a disfrutar de un viaje en el tiempo. Radio Canelo te invita a La Máquina del Tiempo. No te pierdas este espacio de lunes a jueves, entre las 12 y media del día y hasta la 1 de la tarde. Si te perdiste pasaje para ese viaje, entonces reserva otro para La Máquina del Tiempo, de lunes a viernes, justo a la medianoche. No olvides, en dos horarios, La Máquina del Tiempo. Lunes a jueves, 12 y media del día y hasta la 1 de la tarde. Y de lunes a viernes, justo a la medianoche en Radio Canelo. El verano no es solo playa y piscina. El verano también es el momento para compartir más estrechamente con nuestros afectos. Enero es solo para ti, en Radio Canelo. Radio Canelo recomienda evitar utilizar productos con mucho empaque. Se pueden ahorrar 545 kilogramos de CO2 si evitas la utilización en un 10% de basura. Radio Canelo sintoniza con un planeta sustentable. 2:02 p.m. Aquí estamos otra vez para seguir acompañando a la familia con Chile en el corazón. Con Chile en el corazón por Radio Canelo CB 149 y sus ondas tricolores en este horario, queridos auditores, en cadena y enlazados a través de internet con Radio Vecinal 107.9 en Principal de Pirque. Pirque, tierra de cantores. Pirque, tierra de canto a lo humano y lo divino. Pirque, futura capital del turismo metropolitano. ¿Cómo están? Señores auditores, estábamos hablando de Chiloé. ¿Saben? Yo no conozco Chiloé. Una vez iba a ir para allá, pero pasó un problema y no pude ir a Chiloé. Y en una oportunidad conversaba con un conjunto chilote y le decía yo, ¿sabe? Yo me imagino a Chiloé con sus barcas en la playa, sus ríos, su vegetación, sus iglesias, sus mujeres, sus pescadores. Y le decía, no sé por qué siempre pienso que las iglesias milenarias de Chiloé tienen arriba en la cúspide una crucecita que está revirada por el viento, porque dicen que allá el viento es muy fuerte. Y me decía uno de los, el director de ese conjunto, don Ramón Yáñez, amigo mío que trabaja en el Departamento Cultural de la Municipalidad de Achao, me decía, Juan, pero si las crucecitas de las iglesias están como tú piensas. ¿Y cómo lo sabes? ¿Viste alguna fotografía? No, le decía yo. A mí se me ocurre. Me decía, tú conoces Chiloé mejor que nosotros que vivimos allá. Fíjese, vamos a escuchar el último tema de la isla grande de Chiloé, pero vamos a decir, por ejemplo, que toda la vida cotidiana chilota está acompañada, amenizada por bailes característicos como la nave, la cirilla, la trasera y el vals chilote. Este que se ha sido muy popular, como por ejemplo el gorro de lana, que dicen que de Jorge Yáñez, otros dicen que no, etcétera, pero que es un vals preciosísimo. ¿Saben ustedes que en la Isla Grande de Chiloé, estimados auditores, la lluvia es terrible, pero que por las tardes se juntan en las casas las mujeres y los hombres de esa tierra hermosa para cantar? Y cantan así, estimados auditores, en las largas noches de lluvia. Esos cuatro que bailan mi negra se están queriendo, se están queriendo, ay, se están queriendo. Mi vida, sus ojitos, caramba, lo van diciendo, lo van diciendo, ay, lo van diciendo. Arriba, arriba, mi negra, caramba, Puerto de Angamos, Puerto de Angamos, ay, Puerto de Angamos. Ay, y hacer de mi vida los cascabeles, los cascabeles, ay, los cascabeles, ay, sí, sí, ay, sí, sí, ay, sí, sí, ay, sí, sí. Plantao, tengo plantao, ahí tengo plantao. Un arbolito verde, mi vida, ese secao, ese secao, ese secao. Ay, sí, sí, ay, sí, sí, ay, sí, sí, ay, sí, sí, ahí tengo plantao. Zona de Llaves auspicia este programa y nos ayuda a seguir esparramando el canto de Chile. Zona de Llaves está en Mateo de Toro y Zambrano 41, en la Villa Quinto Centenario, San Bernardo Sur. ¡Aló! Tenemos un llamado telefónico, Víctor. A esta hora ya pueden llamar. A esta hora ya pueden llamar. ¡Aló! ¡Aló! Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Usted no sabe, Juanito, con quién está hablando. ¿Con quién hablo? A ver. Con la Rosita del Bosque. No le puedo creer, Rosita del Bosque. ¿Cómo está usted? Bien, Juanita, alegría, feliz, contenta, porque nuevamente escuchamos su dulce voz. Y le quiero saludar al nuevo director por haberle dado la oportunidad de seguir con el programa. Qué bueno, mijita, gracias. Y muchas felicidades. Y a cumplir mis deseos de este año. ¿Cuál es su deseo? Darle la tajita de té y al postre, pues, Juanito. ¡Ah, miércoles! Oiga, me puse colorado, me puse nervioso. No, que quiero darle el postre. No, este cito, puro postre no va. Ya listo, Rosita de Santa Laura. ¡Oh, y esta Rosita! Ya, ya. Y muchas felicidades, pues, Juanito. Ya, gracias, mijita, gracias. Voy a verlo, voy a ir allá en el postre. Ya listo. Nos comamos los dos solitos. Ya listo, mijita. Esa es la alegría, señores auditores. Esa es la alegría de nuestro pueblo, la Rosita de Santa Laura. Santa Laura es una población que está en el paradero 30, la Gran Avenida, hacia el fondo, cerca de la carretera. Y ahí la Rosita es un verdadero personaje. Óigame, sí. Pero yo no la conozco. Tenemos otro llamado. ¡Aló! Hola, Juanito. ¿Con qué tengo el gusto? Hilda, del Bosque. ¡Hola, Hildita! Te debo un CD. ¿Cómo estás, Hildita? Estamos en deuda, Hildita. Oye, voy a salir en el DICOM. ¿Cómo estás, Hildita? Estoy muy contenta de volver a escuchar el programa, Juanito. Ya, qué bueno, Hilda. Y ojalá que esta vez dure harto, harto, harto. Hasta que las velas... Hasta que las velas no ardan, ¿cierto? Bueno, Juanito, era para eso, para llamarlo y darle la bienvenida otra vez al programa. Muchísimas gracias. Un saludo, sea usted portadora de un tremendo saludo para su esposo y toda su familia. Y después nos ponemos de acuerdo para el CD, pues, Juanito. Claro, le dejo el CD, listo, es pura cueca, oiga, muy bueno. Listo, Hildita, un abrazo grande y un saludo cordial para toda la gente linda del bosque, de la comuna del bosque. ¡Adiós! Señores auditores, lindo, lindo esto de comunicarse con la gente. Decir que Zona de Llaves de Mateo Teodoro Zambrano en la Villa Quinto Centenario tiene los mejores sistemas para hacer las llaves con una precisión hispánica única. Zona de Llaves Mateo Teodoro Zambrano, 41 en la Villa Quinto Centenario, San Bernardo Sur. Juanito Frenos, oiga, el capo de los frenos en la cisterna y toda la parte sur de Santiago. Te estoy agrandando, Juanito. Ahí está Juanito Freno, regulando frenos gratis a todos los auditores de la Radio Canelo. Usted le dice, no, si también regula los frenos en las bicicletas. Usted le dice, yo soy auditor de Radio Canelo. Este Juanito Freno escucha la Radio Canelo todo el día. Todo el día. Así que dice, yo soy auditor de Radio Canelo y él le regula los frenos gratis. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me decís, Marcelito? Esos son los auditores de la Radio Canelo, ¿eh? Fíjate, ya está. Juanito Freno, los frenos que frenan justito son los frenos que repara Juanito. Ahí, en Julio Covarrubia, frente a la Plaza Arturo Prat, ahí está Juanito Freno. Tehuelche Impreso, los mejores impresos, calendario, oiga, con unos paisajes espectaculares. ¿Sabe que los otros días, don Domingo Silva me regaló un calendario con una postal de la cordillera de los Andes con dos arrieros, qué sé yo, que me llegó al corazón, sinceramente, señores auditores? Es tanto lo que uno ama su tierra. Yo, no sé, me latía el corazón porque es un paisaje espectacular. Trabaja tan bien ahí este caballero de Tehuelche Impreso, de Silva y Silva, y la verdad las cosas es que son dignos de elogio por la calidad de su trabajo. Están ellos en calle Melania, esquina de Avenida Central, ahí en el paradero 30 de la Gran Avenida. Y las mejores empanadas, los mejores queques, el mejor pan, las mejores cecinas, todo lo mejor de lo mejor está en Eliezer. Eliezer está en Miguel, perdón, está en la calle La Marcha, esquina del Esfuerzo. Me cansé, ahí en Nuevo Win. No se olviden, calle La Marcha, esquina del Esfuerzo, Nuevo Win, está don Miguelito Figueroa ahí en la puerta esperándolo para atenderlo. Tenemos un llamado. ¡Aló! Hola, Juanito, ¿cómo le va? ¿Con quién tengo el gusto? Con la Vero de la Florida. Hola, Verito, ¿cómo está usted? Baje un poquito la radio. Yo lo llamé a su casa, lo llamamos al celular, pero no pasa nada. Ya no, el celular lo tengo apagado hasta ahora. Ah, ya, y no, el otro día cuando estaba afuera. Ah, ya. Viejita, baje un poquito la radio. Está en la cocina la radio, yo estoy. Ay, ¿por qué tengo plato? Ya, yo estoy muy potente entonces. Ya. ¿Cómo ha estado usted? Bien, pues Juanito, ¿y usted cómo ha estado? Oiga, entretengo, yo lo vi, lo más cargado para Antofagasta, fíjese. ¿Y no ha salido a vacacionar? ¿Ah? ¿No ha salido de vacaciones? No, todavía no. Ah, ya. Qué bueno. Bien, yo le agradezco que haya llamado a nuestra radio. Ahora somos dos radios enlazadas, dos radios hermanas. Radios hermanas. Todos los domingos ponía la radio y pura música nomás, pues hoy día lo coloqué justo y empieza a hablar usted. Yo le digo al marido, mira, volvió Juanito otra vez, Luis. Ah, qué bueno. Bien, muchísimas gracias. Ya, gracias. Y darle saludos a su señora también y a su familia. Igualmente, para su esposo, un tremendo abrazote. Los oye, quiero mucho. Y bienvenido sea otra vez, pues. Muchísimas gracias, los quiero mucho, no se le olvide. Que esté bien, cuídese. Adiós. Ya. Bien, señores auditores, ¿saben ustedes que la Rosita de Santa Laura se pasó, ¿eh? Oiga, la Rosita de Santa Laura me hizo transpirar. ¿Te gusta la Rosita Santa Laura, oye? ¿Víctor? Ah, ya, el Víctor, parece que el Víctor está medio... Señores auditores, ¿saben ustedes que en la zona central existen los siguientes bailes chilenos? La cueca, el vals, el corrido, el chapecao, La cardita, esta no la he visto bailar nunca, yo fíjese. La porteña, esa sí que es bonita, parece cueca. El gato, un baile argentino, trajeron para Chile, bueno, se quedó aquí el gato, ya está. Como si no hubiéramos gato aquí. Ya, la jota, el pequén, la resbalosa, también se bailaba antiguamente en los grandes salones de la alta alcurnia, en los tiempos de la colonia. La zamba resbalosa, la sanjuriana, la seguidilla, el sombrerito, ese es muy bonito. El cuándo, cuándo será ese día, y el locutor que canta más mal. El cuándo, el cielito, el aire, yo me enamoré de... No, no, no puede ser esto, este es un sacrilegio. El aire, la zamacueca, el chincolito, la tenca, ¿cuál es ese? Ya, el repicao, la pulca, la mazurca. Y el vals. Y a propósito, señores auditores, nuestro programa puede ser alegre, pero también es cultural. Todos los temas que van a escuchar a continuación ustedes se bailan en los colegios. Y quiero hacer un llamado. Queridos auditores, que el Ministerio de Educación de una vez por todas, y ojalá los estudiantes lo vean incluido en su petitorio, que se divulgue en los colegios el folclore chileno. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan copiones? ¿Por qué somos tan extranjerizantes? En este país ya no se dice sí, se dice yes. Queridos auditores, se dice sí, porque estamos aquí en Chile y porque el gobierno y las autoridades de educación deben tomar cartas en el asunto y tener un profesor de folclore en cada colegio. Yo me ofrezco para hacer clase, palabra que es cierto, sobre el folclore chileno a cualquier colegio. Díganme nomás y yo voy. Me encanta ver a los niños cuando bailan para el 18 solamente. Danzas como esta que van a escuchar o que ya están escuchando, señores auditores, y que es como el símbolo de la danza chilena. Y qué lindo es ver a las niñas pequeñas y los niños bailar esto que es tan nuestro. Otra vez que me enamoré, con Chile en el corazón por Radio Canelo CB 149, en cadena con Radio Vecinal 107.9, principal de Pirque. Un abrazo cariñoso para los auditores de la Radio Vecinal de Pirque, orgulloso de ventar, de tener un medio de difusión a servicio de la comunidad ahí en principal de Pirque. Tierra de Guacerío también, ahí muy bonito todo eso. Ya está. Escuchamos, queridos auditores, esa linda danza, el aire tan tradicional de nuestro folclore. Principales folcloristas chilenos. ¿Sabían ustedes que don Pedro Humberto Allende, nacido en Santiago en el año 1885, es la figura más sobresaliente del nacionalismo chileno? En el año 1945 recibió el Premio Nacional de Arte. Entre sus obras están Escenas Campesinas, Suite Sinfónica, La Voz de la Calle y Poemas Sinfónicos, y otros relacionados con el Guaso. Queridos auditores, ¿aló? ¿Tenemos un llamado, Vitoquito? ¿Aló? ¿Aló, Juanito? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Iris de acá de la Florida. Mire, estoy, pero mi corazón ya revienta de gozo, de gusto, de escucharlo de nuevo y pidiéndole a mi Diosito que lo bendiga, pero con mucho, mucho salud este año y los próximos años, porque lo quiero por harto tiempo, porque su programa es espectacular. Es bueno, ya es lo último. Con las canciones de Margot Loyola, le juro, se me paran los pelos de gozo. Ya, señora Iris. Le deseo, pero todo, todo lo mejor para este año y los venideros, Juanito. Muchísimas gracias. Lo más contenta que estoy, porque hoy día es mi cumpleaños. ¿Cuándo? Hoy día es hoy mi día cumpleaños. Hoy día es su cumpleaños, mi reina. Entonces, estoy más que feliz ya al saber que este es el regalo más lindo que yo pude haber recibido hoy día. Mijita. Que Dios me lo bendiga mucho, Juanito. Gracias, señora Iris. Gracias, mijita. Lo quiero mucho. Gracias, señora Iris. Un abrazo grande y tierno y feliz cumpleaños, mi reina. Gracias, mi niño. Chao, muchas mi amor. Gracias. Iris de la Florida. Esto es para ti, Iris. En este nuevo cumpleaños, de parte de nuestro programa. Tú no eres auditora. Tú formas parte de la familia de la Radio Canelo y la Radio Vecinal. Y eres una más de la gran familia tricolor. Feliz cumpleaños junto a toda tu familia. En nombre de todo el personal de la radio y también de Rosita de Santa Laura, que me llamó interno porque me dice: dele saludos a la señora Iris de la Florida. Un abrazo, mi reina. Qué bonito. Señores auditores, a veces uno piensa: ay, que tengo problemas. Ay, que tengo problemas para allá, que tengo problemas para acá. Si alguien me preguntara en este momento, ¿eres feliz? Yo tendría que decir que sí. Porque nadie tiene el privilegio a veces, queridos auditores, de estar frente a un micrófono y escuchar palabras tan tiernas que llegan al corazón como la de la señora Iris. Otro llamado. ¿Aló? ¿Aló, Juanito? Hola, ¿con qué tengo el gusto? Con Lugarda. Hola, Lugarda, ¿cómo estás? No me había usted, gusto de escucharlo. Qué bien, Lugarda. Estoy contenta. ¿Por qué? Porque está usted aquí otra vez, pues. Qué bueno, Lugarda. Porque de ir a la vida con el folclore, que me encanta el folclore a mí. ¿Sí? Me encanta. Ya, mijita, muchísimas gracias por tu llamado. Don Juanito. Dime. Ayer tuve de cumpleaños. No te puedo creer. Sí, pues cumplí hace 64. ¿Cuánto cumpliste? 64. Eres una lula, po. A ver, mira, aunque atrasadito, mira. Aquí Vitoquito, Radio Operador, te manda este. Mira, escucha. Muchas gracias. Ya, mijita, Ugalda. Que haya tenido un feliz cumpleaños y que cumpla sí, mucho más. Adiós. Escucharlo, ¿no? Gracias. Que esté bien. Gracias. Chao, Juanito. Chao. Señores auditores, como decía yo, si a uno le preguntaran si es feliz, ¿cómo no va a ser feliz? La felicidad a veces es tan económica. ¿Quieres ser feliz tú, amigo o amiga? Mira, dale la mano a un anciano. Busca la sonrisa de un niño. Riega el árbol que tienes al lado afuera de tu casa. Ama la vida. Ama la naturaleza. Ama todo lo que tienes a tu alrededor. Porque todo eso te va a ayudar a sentirte feliz. Ama también, estimado y querido auditor, lo que es tuyo, tu folclor. El folclor ese que es la identidad que tú tienes, ¿cierto? Así es que hay que tratar de ser feliz por todos los medios posibles. Tenemos otro llamado, ¡aló! ¡Aló, Juanito! Sí, ¿con qué tengo el gusto? Con Juanita de Puente Alto. Hola, Juanita de Puente Alto. Hola. ¿Cómo está? Lo más bien, escuchándolo aquí, feliz de que esté nuevamente con el programa. Muchísimas gracias, Juanita. Le deseo todo el éxito del mundo y seguiré escuchándolo semana a semana. Muchísimas gracias, Juanita. Un abrazo grande para usted, ¿no? Igualmente, y que Juanito, lo pase muy bien. Muchísimas gracias. Gusto de haberlo escuchado. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Juanita. Un abrazo. Chao. Chao. Bien, señores auditores. Me emocioné. Continúa, por favor. Vamos con el otro tema musical, Víctor. Señores auditores, este es el cuándo. Esta es la sanjuriana. Una sanjuriana que nació por ahí, por entremedito de la vida y de la historia de esta patria amada que nos vio nacer, como yo digo. Ahí nació el Juan, esta sanjuriana. Mira qué linda, escucha. Un pasito para allá, otro pasito para acá, uno para allá y otro para acá. Yeah. porque el corazón de un buen chileno solo puede esperar unos segundos. Una pausa y ya volvemos. Radio Canelo recomienda plantar un árbol. Es importante esta recomendación, ya que todo árbol en su periodo de vida absorbe alrededor de una tonelada de dióxido de carbono. Radio Canelo sintoniza con un planeta sustentable. Oye, ¿vamos al supermercado? Yo te acompaño. ¿Y esas bolsas? Estas son bolsas reutilizables. Ahora no acepto las plásticas. ¡Qué buena idea! Así no se juntan tantas bolsas para botar. Además, evito que lleguen a las playas y que tantos animales mueran ahogados con ellas. Es cierto, los pobres creen que las bolsas son alimento. Buena opción, voy a hacer lo mismo. Solo bolsas reutilizables de ahora en adelante. ¡Pero qué calor! Soy temporera y trabajo bajo el sol. Siempre me deben informar la radiación, darme un gorrito y protegerme del sol. Yo soy temporera y trabajo bajo el sol. Me deben dar un par de anteojitos para cuidarme siempre los ojitos. Es necesario tener un bloqueador para cuidar a todo trabajador. Si eres temporera o temporero, elige conocer tus derechos para cuidar tu salud. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. La energía solar se produce gracias al procesamiento de la luz y el calor del sol por medio de lentes. Aún se utiliza muy poco para alimentar masivamente las redes eléctricas a nivel mundial, siendo Alemania el país que lidera la generación con este tipo de energía, pero con menos del 1% del total de energía eléctrica que ese país produce. En Chile, esta tecnología aún no tiene participación en la matriz energética actual. Su poca utilización en las redes eléctricas mundiales se debe, en parte, a que es uno de los tipos de energía más caros en cuanto a la inversión que requiere, por lo cual su costo es uno de los más altos, más del doble que la generación con carbón y 4 veces más que la energía hidráulica. Por otro lado, los lugares con muy buena radiación solar no pueden ser trasladados a lugares de consumo eléctrico, por lo que es necesario hacer inversiones importantes para transportar la energía generada. Todo esto se refleja en mayores costos para utilizar esta energía y mayor impacto por las líneas de transmisión. Su principal virtud es su bajo impacto ambiental, pues genera pocas emisiones. Por otro lado, solo provee energía al estar en contacto directo con la luz solar, por lo que no puede dependerse de ella como suministro constante, ya que en los días nublados su capacidad de generación disminuye y durante la noche es nula. Es por esto, principalmente, que se requiere de otro tipo de energías para respaldarla. Chile necesita de la mejor combinación de fuentes de energía para cubrir sus necesidades de crecimiento de una manera confiable, cuidando el medio ambiente y a un costo razonable para todos los chilenos. Ya está todo listo para celebrar la gran fiesta de la música migrante en Chile. Primer Festival de la Canción del Migrante. 21 artistas en competencia. Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Haití, Uruguay, Cuba, España y Austria. Domingo 22 de enero, entre las 5:30 de la tarde y las 10 de la noche, en el Parque de los Reyes, sector Plaza España, a la altura de la Avenida Brasil, Comuna de Santiago, Metro Santa Ana o Coming. Habrá un grato ambiente familiar, bandas invitadas, stands culturales y de información a migrantes. Este evento es absolutamente gratuito, financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2% de Cultura. Organiza el Canelo de Nos. Colabora Fundación Ideas. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Radio Canelo te propone al mediodía encontrarnos en Pinta, tú la llevas, el programa que será especialmente dedicado a los reyes de la casa. No lo olvides, este domingo al mediodía, Pinta, tú la llevas. Te esperamos, amiguito. 2:35 p.m. Aquí estamos otra vez para seguir acompañando a la familia con Chile en el corazón. Estimados y queridos auditores, queremos anunciarles a ustedes que próximamente vamos a necesitar conjuntos folclóricos que vengan a cantar a nuestro programa como lo hacíamos antiguamente, ¿cierto? Entonces, Los micrófonos de nuestro programa y de Radio Canelo y Radio Vecinal están abiertos para que ustedes puedan venir a actuar a nuestro programa como lo hacíamos antiguamente. Tuvimos más de 300 conjuntos folclóricos, todo un récord en programas folclóricos en la región metropolitana, y digo con orgullo. Yo creo que en Chile ningún programa folclórico ha tenido tantas presentaciones en vivo y en directo como las tuvo este, y después desapareció todo, no sé por qué. Tenemos buenos micrófonos, tenemos buenos equipos, tenemos la mejor voluntad. La Radio Canelo es una radio verdaderamente de AM. Es una radio que trata por todos los medios posibles de mantenerse en el aire como Dios manda, como las radios antiguas, nobles y leales radios de la amplitud modulada que le dieron tantas satisfacciones a este país y que ahora no sirven para nada las FM. No aportan nada, señores auditores. Consorcios extranjeros, etcétera, etcétera. Por eso la Radio Canelo hace la diferencia. Muy bien, queridos auditores, vamos a continuar con nuestro programa. Ahora, ¿qué tenemos? A ver, póngalo, Víctor, por favor. Ah, tenemos una cuequita. Bailemos una cuequita. Rellenando mientras tanto, tricolormente hablando. Chile tiene mucho río, ay, ay, ay, caudaloso y muy bonito. Ay, ay, ay, caudaloso y muy bonito. Ay, ay, ay, por el norte tiene Aloa. Ay, ay, ay, por el sur al Mataquito. Ay, ay, ay, Chile tiene muchos ríos, el Mapocho y el Maipo, ay, ay, ay, son muy nombrados, porque bañan Santiago, ay, ay, ay, de Punta Cao. El Mapocho y el Maipo, ay, ay, ay, son muy nombrados, de Punta Cabo sí, también el río Caragüe. El río Bío Bío, el Tolten y el Calle Calle. Es orgullo de Chile, ay, ay, ay, río Quirigüe. Y continuamos, estimados auditores, con nuestro programa Con Chile en el Corazón a través de radios Canelo de No Se Ve 149 AM y Radio Vecinal 107.9 allá en el Principal de Pirque. Estimados y queridos auditores, el folclore nacional está pasando por momentos difíciles. Los proyectos que hacemos los folcloristas van al tacho de la basura. Los señores, cuando necesitan el voto, prometen mil y una cosa. ¿Por qué no se pondrán un poquito a Chile en el corazón los señores diputados y senadores y hacen un proyecto como el que existía en el año 1957? Todas las radios deben tocar música chilena, y el que no, multa y suspensión, señores auditores. Había radio que estaba suspendida hasta por una semana sin poder transmitir. Pues no transmitir música chilena. Tenemos un llamado. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con qué tengo el gusto? Con la señora María, la señora de Gabriel Correa. Hola, señora María, ¿cómo está usted? Muy bien, pues. Y alegre de volverlo a escuchar, pues. Muchísimas gracias, señora María. ¿Cómo está su esposo? Muy bien, gracias. ¿Está bien, Gabriel? Sí. Tremendo folclorista, pues. Sí, pues. Listo, señora María, un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias por acordarse de este viejo loco. Sí, pues, del folclore chileno. Y mi viejo está muy contento de volverlo a escuchar, pues. Ya, qué bueno. Dígale que le mando un tremendo abrazo al viejo, amigo ahora mío. Ahora está de nuevo volviendo a vivir. Qué bueno. Así que feliz de escucharlo, pues, Juanito. Está volviendo a vivir, ¿por qué? Porque así le, usted le da vida al día domingo, pues. Muchísimas gracias, señora María. Un abrazo grande para usted. Ya, pues. Bien, tierra. Ya, gracias. Espero que esté bien. Gracias. No sé. Bien. Decía yo que antiguamente existía una ley, señores auditores, cuando yo hice mis primeras armas en radio, que no tocaba. Todas las radios tenían que en Chile tenían que tocar música chilena al mediodía. Justo cuando sonaba la sirena de los bomberos en Talca, en todos los pueblos donde había una radio, la radio tenía que empezar a tocar la primera cueca. Y eso es hacer Chile. Eso es ser un país normal. ¿Cómo es posible, señores auditores, que consorcios comerciales se apoderen de las frecuencias de las radios chilenas y vengan a hacerse el pino con la publicidad de este país sin tener el más mínimo respeto por lo que es nuestro, el suelo donde se están ganando ellos la vida? Pero no tiene la culpa el chancho, señores auditores, y perdónenme la expresión, sino que el que le da el afrecho. Porque Subtel, la que debe dar los permisos y la que licita las frecuencias en este país, debiera tener un reglamento. En primer lugar, cultura chilena en todas las radios del país, en todos los consorcios radiales. Un reglamento, señores, ustedes tienen, se le otorga la presente frecuencia, pero aquí hay un reglamento que ustedes tienen que cumplir. Santo Dios, qué falta de respeto a la tradición, a la identidad, a las costumbres, a todo lo que significa la palabra folclore de Chile. En países tan pequeños como el Paraguay, por ejemplo, radio que no toca música del Paraguay, de su folclore, se clausura, señores auditores. Es increíble. En los colegios es obligación, y para el tiempo de los exámenes, por ejemplo, dice folclore, tanta nota. Aquí se hacen conjuntos para ir a bailar, para una otra, hasta por ahí nomás. Señores auditores, falta la ley. Falta la ley. Y los viejos estandartes de folclore chileno, como Juancho de la radio de la Universidad de Chile, y quien les habla con 75 años arrastrando la cueca chilena por todas partes, tenemos que seguir insistiendo en que algún día hagamos una lista de auditores de este programa, de Con Chile en el Corazón y Juancho de su radio allá, o sea, de su programa que tiene la radio de la U, que por favor juntemos miles de firmas y exijamos al gobierno, y nos vamos a poner a bailar cueca al lado fuera de la moneda y a decirle al presidente: señor presidente, queremos una ley para Chile. Santo Dios, si el folclore es Chile, es tricolor, es nuestro. Hagamos una lista, a partir de los próximos meses la vamos a hacer en un cuaderno especial y vamos a llevarla y la vamos a tirar allá en la moneda. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué te parece, Víctor? Excelente, ¿cierto? Vamos con el próximo tema. A ver qué es lo que viene. Este es el canto que nació en el campo, cerca de los papales de los ríos, los maitenes, cerca de la noche, cerca de la alba. Este es el canto que nació junto al río que busca su muerte en el mar. ¡Qué glorioso el angelito! Este es el canto del angelito que yace en la sillita sentado para irse al santo cielo, donde el Dios adorado. Va para los cielos, rogando por Pairimaire y también por su abuelo, y también por su abuelo. Glorioso el angelito que pa' los cielos se fue, que glorioso el angelito que pa' los cielos se fue, con una rosa en la mano y un clavel en cada pie, y un clavel en cada pie. Thank you. su mata, ya se va su hijo querido. Tronco esto a su mata, ya se va su hijo querido. Ya se va su hijo querido, nació de su entraña. Nació de su entraña. Hermanito pío adiós, con su Elena nuestra madre. Hermanito pío adiós, con su Elena nuestra madre. Le pido la bendición, que ya quiero retirarme. Que ya quiero retirarme. Con Chile en el corazón del pueblo tricolor. ¿Sábete que Gabrielita Pizarro, una de las más lindas y preciosas folcloristas, nació en Lebu en el año 1932, recibió una serie de premios por su destacada participación en la difusión de la música tradicional chilena? ¿Sabía usted que Clarita Solovera, que es la compositora de tantas tonadas y cuecas chilenas, es una de las principales compositoras de la música popular de nuestro país? Nació en 1909, en sus composiciones usó la mayoría de los géneros populares. Sus canciones fueron cantadas por el Tesoré y la mayoría de los folcloristas de ese entonces. Violeta Parra, Violetita, la Violeta que se mantiene viva, señores auditores, con el rocío de la mañana de la tradición de Chile. Violeta Parra nació en Chillán en el año 1917, perteneció a una familia de cantores y poetas. Es conocida en el mundo entero y grandes artistas de fama mundial han incluido en su repertorio sus canciones. Entre muchas otras, las más conocidas son Casamiento de Negro, que fue grabada, estimados auditores, por las principales orquestas de música de los Estados Unidos y de Europa. Violeta Parra dejó una herencia, el canto de Chile impregnado en nuestros corazones. Muy bien, continuamos, vamos ya despidiéndonos. Vamos a despedir con cueca, estimado correligionario ahí, amigo y radio operador. Vamos a despedir con cuecas el programa de esta tarde que ha estado bastante movido, ¿cierto? A ver, a la suerte la olla. ¿Qué es lo que trae? Esta es buena. Dele nomás, amigo mío, con Chile en el corazón, Radio Canelo y Radio Vecinal de Principal de Pirque. Thank you. con camioneta. Hola, flaco. ¿Qué hicimos, flaco? ¿Qué me contáis, flaco? Estimados y queridos auditores, amigos todos del folclore chileno, hemos llegado al final del programa de hoy y les queremos agradecer muy sinceramente vuestra atención. Este no es un programa de radio. Siempre lo he dicho, esta es una reunión de chilenos de verdad que se realiza todos los días domingos de 13 a 15 horas por las ondas de Radio Canelo y ahora acompañada de la pequeña, de esta niñita chica preciosa que está empezando a caminar, que se llama Radio Vecinal 107.9 de Principal de Pirque. Mi respeto y mi cariño para todos. Les quiero agradecer enormemente, señores auditores, los llamados telefónicos que han sido muchos y hay muchos que no hemos podido atender. Pero gracias de todas maneras, la intención es la que vale. No hacemos nada de otro mundo. Hacemos solamente lo que debemos hacer, lo que debemos hacer muchos. Difundir tu canto que es tuyo y que te pertenece. Quiero agradecerle, señores auditores, a Víctor Leiva, nuestro radiooperador. Un aplauso para él, a ver. Y quiero agradecerle también a todos los que han llamado por teléfono. Quiero mandar un saludo para todos los enfermitos, para Osvaldo Román, para Margarita, para Don Juancho de la radio de la Universidad de Chile. En fin, para todos aquellos que de una u otra manera están por ahí un poco achacado por los dolores que nos produce el haber vivido tanto. Juan Ortega, un servidor, le dice muy buenas tardes, los quiero mucho. Dios quiera que Dios nos dé harta fuerza para estar todo el año con ustedes. Un abrazo gigante para todos los que aman el folclore chileno. Se acabó la fiesta, guarden las guitarras, los guasos que se saquen los zapatos porque han bailado muchas cuecas, y las chinas que vayan a pololear, pero que vuelvan el próximo domingo. Atención, señores, se acabó la fiesta, pero la rancha del programa Con Chile en el Corazón abre sus puertas el próximo domingo, cuando sean las 13 horas, mierda, no se olviden, tenemos un compromiso. Somos chilenos de verdad, no somos patrioteros, pero llevamos a Chile en el corazón. Buenas tardes. Canelo, los sones nunca se acallan. Solo hacemos un receso hasta el próximo programa. Volveremos a reunirnos en el tradicional espacio conducido por Juan Ortega con Chile en el corazón.